Según reportó el día 12 Yonhap News, el ejército surcoreano libra desde ese día en las aguas periféricas de la isla Guam, junto con las tropas norteamericanas, el entrenamiento conjunto de submarinos que perdurará 3 semanas. Ellos anuncian que, a través de la maniobra, mejorarán la capacidad de hacer frente a la supuesta amenaza de provocación de submarinos norcoreanos. Se movilizarán numerosas fuerzas agresoras, tales como el submarino y avión de patrulla de la Marina surcoreana y el submarino y el destructor de la Fuerza Armada norteamericana.